Nosotros, los dirigentes de la cooperativa, hemos pasado una semana muy difícil con reuniones a nivel de secaderos, a nivel gobierno, a nivel de federación de cooperativas. Estamos muy preocupados por la situación. Todo lo que le dijo el señor Ortiz acá es así, lamentablemente tengo que es así, o afortunadamente, no sé cómo lo quieran decir, pero Rubén tiene toda la razón del mundo. Pero nosotros, como cooperativa, somos una empresa pequeña que tiene que competir con grandes monstruos. La reunión que hemos tenido en Posadas con el ministro de Agricultura y con el señor Ricardo Maciel, ya le hemos presentado la problemática, ellos saben de lo que se trata, seguramente que deben estar viniendo a escucharlos a ustedes, a escuchar más de lo que pasa acá en Monte Carlo, para después llegar a una solución. Me parece que el gobierno también quiere que esto se solucione, porque si no, esto va a ser un caos. En la reunión de secaderos, la verdad que no nos fue tan bien. Ahí sí, realmente, una de las grandes empresas dijo que no va a pagar más que 52 centavos y acordaron, verbalmente, por supuesto, no hay nada escrito, acordaron un precio que sigue siendo miseria para el productor y, por supuesto, por ende, para el tarifero. Eso es más o menos lo que pasó esta semana acá en la cooperativa, lo que hicimos nosotros a nivel de cooperativa. Atamos todos los hilos para que esto pueda seguir. No fue fácil, horas y horas de reunión, de viajes, de gastos, en vez de preocuparnos nosotros por hacer algo para la cooperativa, estamos preocupados para arreglar esta situación.